ves que estoy perdido y tu cariño me hace falta. Acaríciame, quién sabe si mañana despierte como un niño y empiece a querer. Bailemos juntos hasta amanecer, como si fuera la primera vez. ¿Qué importa si vivimos solo una comedia? Si estando junto a ti yo me olvido de ella. Bailemos juntos hasta amanecer, como si fuera la primera vez. ¿Qué importa si vivimos solo una promesa? Si estando junto a ti yo me olvido de ella. Acaríciame, porque me duele.